Bueno, el análisis es más o menos el de siempre, tiene un alto acatamiento el paro, aunque las autoridades lo están dando muy por debajo, están hablando de un 40 y pico, 50%, pero tiene un alto acatamiento el paro. Lo que pasa también que los docentes estamos un poquito cansados del paro y de no poder lograr una solución en lo que hace a los reclamos a las autoridades de la provincia, ¿no? Uh-huh. ¿Y este cansancio, este desgaste lo lleva a qué? ¿Por qué me lo plantea en ese sentido? No, lo planteo en ese sentido porque ya la responsabilidad de la gobernadora en no hacer caso omiso a nuestros reclamos es ya un poquito, podríamos decir, temerario. Está la población cansada de esto, los docentes, los alumnos, no es una cosa que no agrada a nadie en este sentido de la sociedad. Uh-huh. Y en este sentido, ¿están evaluando llevar adelante otro tipo de medida de fuerza, otro tipo de reclamo? Porque se percibe esto que usted está diciendo, el desgaste, el cansancio, el probablemente también llegar a la conclusión de que el resultado no es el esperado, porque si estamos terminando el año, por lo menos el ciclo lectivo, y no se llega a un buen puerto, claramente el resultado no es el esperado. Ahora bien, ¿evalúan otro tipo de modalidad, otro tipo de mecanismo, o no queda otra alternativa que mantener este formato de protesta y de visibilización de protesta hasta tanto tome conciencia el Ejecutivo Provincial? Bueno, nosotros no nos olvidemos que la propuesta del Ejecutivo Provincial en un primer momento fue discutir la paritaria con los chicos en el aula. Uh-huh. Y con los chicos en el aula no llegamos a ningún puerto. Nosotros las medidas de fuerza las empezamos a tomar después de haber agotado todas las instancias posibles. Perdóneme, José, tal vez que no fui claro yo en la pregunta. No estaba siendo crítico de la medida de fuerza en mi caso, Lo que estaba lo que estaba planteando, digo, el desgaste notorio debe desgastar a todos, ¿no? A los dirigentes, a los propios trabajadores de la educación, digo, que están en el aula, en el día a día, las bases, como se dice, y si de a partir de eso surgía algún tipo de evaluación de poder llevar adelante otro tipo de medida de fuerza. Por eso la pregunta, ¿eh? Claro, sí, no, te comprendí perfectamente. Ah, uh-huh. Te comprendí perfectamente, o sea, lo que yo te manifiesto justamente es que no hay una... hemos agotado todas las instancias, todos los tipos de medidas de fuerza. Nosotros, vos habrás visto volanteadas en la plaza, en las esquinas, marchas, la discusión con los chicos en el aula. Uh-huh. Esta es la onceava reunión, o sea, que tenemos paritaria, y no hemos logrado nada, porque estamos con un salario que a todas luces es un 15% a la baja. Un 15% es una barbaridad. En 6 años estaríamos sin salario prácticamente. Uh-huh. Si le sumas 15% en 6 años, serían 90%, ¿no? Las reuniones paritarias, las propuestas que se hacen parecen una burla. Vos imaginate que significa esta última 108 pesos al básico del docente y 250 al salario de bolsillo al docente inicial. 250 pesos. Estamos hablando de 4 litros de leche, 5 litros de leche. Y por otro lado, trata de manifestar esa desidia hacia el docente ofreciéndole un bono como una dádiva, que no es lo que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos un salario por nuestro trabajo, un salario digno por nuestro trabajo, y que no estamos reclamando tampoco una recomposición salarial, sino estamos tratando de lograr no perder este año con la inflación. La inflación es el 47%, está, y nosotros llegaríamos a un salario de 32% con todos estos aumentos que ha ido otorgando por decreto la gobernadora, que tampoco ha sido así porque los ha pagado algunos docentes sí, otros no. Y por otro lado, la paritaria docente es mucho más amplia. Hay muchos puntos que discutir, que no es solo el salario. Nosotros pretendemos un salario digno, no perder con respecto a la inflación, porque la inflación no es un tema nuestro, es un tema del Estado, de mala administración o lo que fuere, pero el responsable es el Estado de la inflación. Y después, a toda reforma que quieren hacer en detrimento de la escuela pública, la municipalización de infraestructura y comedores escolares, o sea, tirarle la pelota a los municipios, está desentendiéndose el gobierno provincial. Bueno, después habrás escuchado también el tema de la universidad y todos los centros de formación docente que se perderían, que es una cosa que no es para tomarlo con la liviandad que lo están tomando. Uh-huh. La universidad forma profesionales, sí, pero el profesional se hace después a través del ejercicio de su profesión. El docente no puede hacerse a través del ejercicio de su profesión, porque desde el primer momento que el docente entra al aula, lo que tiene como materia prima son personas. Entonces no podemos dejarlo que lo haga a través del ejercicio de la profesión, como se hace un contador, como se hace un abogado, como se hace los distintos profesionales. Uh-huh. Es mucho más delicado la función del docente que de un profesional común. Recién decía usted que para bajarle el precio, si lo podemos definir de esa manera, las primeras estimaciones que da el gobierno para justamente delegitimar esta medida de fuerza es de que el nivel de acatamiento es del 40-50%. ¿Qué números manejan ustedes oficialmente? Bueno, yo hoy no te podría estar dando los números porque no estoy en Cañuelas. Ajá. Pero por llamados telefónicos que he tenido a distintos compañeros, supera ampliamente el 75%. ¿En el distrito de Cañuelas? En el distrito de Cañuelas. Los números generales no te los podría dar en este momento porque yo estoy viajando, estoy en la ruta en este momento. Entonces, no te podría dar los números. Más tarde los tendré. ¿Usted cree cree que es la última medida de fuerza en el año? Yo creo que estamos muy cerca, sí, porque el docente es muy responsable. Uh-huh. Entonces, hay fechas que son claves y que los docentes no están dispuestos a hacer, están dispuestos a sacrificar su bienestar personal, particular y el de su familia en pos de la educación. Entonces, ahora viene todo lo que es cierre de nota, mesa de examen, todo lo demás. Entonces, el docente es muy, muy reacio a llevar adelante una medida en esta fecha. Entonces, yo pienso que sí, que debe ser la última medida del año, pero supongo que no se iniciarán las clases el año que viene, sino es con una recomponiendo, ya te digo, hay más allá del salario, hay un montón de cuestiones que tenemos que manejar en la paritaria. Otra es la persecución que hay hoy al docente. Hoy hay docentes que están con presumario y sumario, pero a montones, por haber hecho paro, por reclamar sus derechos. Todo docente que reclame sus derechos en algún momento es perseguido, y hay una casa de brujas, por decirlo así, ¿viste? Usted ya adelantó que el año que viene no empezarían las clases, teniendo en cuenta también que el año que viene es un año electoral. ¿Qué año imagina? Porque digo, el año que viene van a estar apuntados, esto es de manual me parece, que al momento de llevar adelante algún tipo de reclamo, medida de fuerza, usted ya está adelantando seguramente lo que se debe estar hablando en las diferentes mesas gremiales de la educación, de que las clases no estarían comenzando si no se llega a buen puerto, y van a ser apuntados con que tienen un, digamos, comportamiento en el marco de un año electoral y que claramente esto está influenciado a partir de que vamos a estar en curso de un año electoral. ¿Esto ya lo avisoran ustedes también? No. Nosotros, esta es una percepción personal. No digo, pero ¿cómo van a ser perseguidos? A eso me refería. Ah, sí, no, es indudablemente que sí, que la persecución es, pero ya arbitraria y abierta. Uh-huh. Si vos ahondás un poquito, nuestro distrito nomás, que es un distrito pequeño, ahondás en nuestro distrito, si vas a encontrar más gente trabajando en las unidades no operativas, como ser el CIE, el caso es que en las escuelas ya prácticamente, porque todo el mundo está separado del cargo, es una cosa de locos, es cómo se está llevando adelante esto. Y en lo que es el marco provincial, pues imagínate que no pretenden dar solución a nada, todavía tenemos alrededor de 300 escuelas cerradas, y hay negativa por todo lo que... hay un abandono total, uh-huh, de la educación pública, y eso estamos lamentándolo muchísimo los docentes, nos duele muchísimo, porque los que pertenecemos a escuela pública, vemos que va a quedar una gran parte de la sociedad hoy con el índice de pobreza que tenemos, hay muchísima gente que la escuela privada no puede acceder. Y la escuela pública es la que solventaba o llevaba adelante para que esos chicos pudieran tener una escolarización acorde a sus necesidades, y hoy no vemos que hay un detrimento total, que en algún momento pretenden no sé qué, municipalizar, cerrar, y terminando con la escuela pública. Estos últimos 3 años el detrimento de la escuela pública ha sido terrible.